Y continuamos en la mañana de Ritmo y Sustancia. Cuando pasaron 41 minutos de las 10, faltan 20 para las 11, es válido decir. Y el 24 de marzo se van a estar cumpliendo 39 años de lo que fue la tragedia que significó el golpe cívico-militar clerical. Y con una fuerte componente económico, ya lo denunciaba Rodolfo Walsh en aquella carta abierta a las juntas militares, donde decía que el plan de miseria y hambre que se instalaba a fuerza, ¿no?, de toda la represión, era para instalar este plan económico. Acerca de eso, hoy se va a estar dando una charla en la Facultad de Trabajo Social de acá de La Plata, donde uno de los disertantes va a ser Gustavo, el tío, como lo conocemos en la militancia, Di Marcio, que es uno de los impulsores de la creación de la bicameral para estudiar, para investigar la complicidad de los actores económicos en lo que fue el golpe de Estado. Hola, Gustavo, ¿nos escuchás? Sí, buenos días, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Muy buen día. ¿Nos querés contar un poco de qué se trata esto de la bicameral? ¿Cuál va a ser el objetivo y cuáles son el estado en que está ese proyecto de la creación de la comisión? Sí, cómo no. Bueno, justamente como recién decías, pensamos que tenemos una deuda como pueblo que tiene que ver justamente con investigar un aspecto que es el más importante seguramente de quienes se beneficiaron con ese golpe oligárquico-militar, y que es una deuda que tenemos porque como democracia, porque si bien se ha podido avanzar muchísimo en los juicios hacia las Fuerzas Armadas, que fueron parte del terrorismo de Estado, no se dio una situación de investigación acerca de quienes se beneficiaron y que fueron realmente los impulsores de ese golpe cívico-militar. Así que lo que hemos propuesto es, a nivel de la provincia de Buenos Aires, un proyecto de ley que fue aprobado el pasado, que ahora está en tratamiento en la Cámara de Senadores, para crear una comisión bicameral que exclusivamente se dedique a investigar los actores que, en este caso, en la provincia de Buenos Aires, fueron beneficiarios económicamente de la destrucción del aparato productivo, de la destrucción de lo que era todas las leyes laborales, y esa investigación es una investigación pendiente, y bueno, justamente de un lugar tan importante como es la legislatura, que se pueda realizar una investigación seria, claro, es parte de poder cumplir esa deuda de quienes se han beneficiado con esas atrocidades que se realizaron en ese golpe. Y Gustavo, de ahí surgen apellidos que siguen seguramente en los titulares de los diarios. Bueno, estuvimos en este momento, el viernes se desestimó y se dijo que faltaban pruebas en el caso de Blaquier. Palper el Prensa también se rechazó el pedido de imputación a Mañeto y a todos los actores de lo que fue la compra ilegítima de Palper Prensa, pero los actores económicos tienen cierta impunidad y se mantienen en la sombra, y seguramente la idea es traer a la luz también, más allá de saber la verdad, también echar luz sobre estos actores. Más o menos, ¿quiénes serían o para dónde serían destinados los primeros meses o años de investigación? ¿Cuáles serían los principales actores económicos acá en la provincia de Buenos Aires que actuaron durante el golpe cívico-militar? Bueno, por eso digo, hay un aspecto que tiene que ver con una ley que también se está trabajando en Diputados de la Nación, orientada a una ley nacional. En este caso, el aporte que nosotros hacemos es para hacer una investigación en la provincia de Buenos Aires. Como vos decís, esto está pendiente y es una investigación que debe realizarse con toda la seriedad del caso, y para eso este proyecto de ley daría facultades a esa comisión para poder investigar, por ejemplo, situaciones de complicidad que se dieron de quienes ocuparon altos cargos en el gobierno de la provincia de Buenos Aires y en sus instituciones económicas, que a la vez habían sido parte, muchos de ellos, de entidades, por ejemplo, agropecuarias, de cámaras empresariales, que fueron parte, primero saludando ese golpe oligárquico militar, y después fueron funcionarios. Uh-huh. De entidades, hablamos de entidades financieras, hablamos de entidades agropecuarias, hablamos de entidades industriales. Claro. Así que, justamente como vos decís, estamos asistiendo ahora a la falta de mérito de varios casos, de la complicidad civil. El caso del también se ha dado hace muy poquito, pero bueno, tiene que ver con esto, ¿no? De poder realizar una investigación seria. Cuando uno mira los archivos del 76 al 83 de funcionarios que ocuparon altos cargos en la provincia de Buenos Aires, encuentra esa complicidad civil con el poder militar de la época. Son el grupo de choque, digamos, los que hacen el trabajo sucio son los militares, pero los de guante blanco siempre se mantienen impunes. La idea es romper con eso. Estamos hablando con Gustavo Di Marzio, diputado por el Frente para la Victoria, por la Ciudad de La Plata, que está impulsando la bicameral para la investigación de delitos económicos. Y hoy, Gustavo, a las 18 vas a estar dando una exposición, una charla, un poco de esto en la Facultad de Trabajo Social. Más o menos, ¿cómo viene orientado? ¿Cómo surgió la iniciativa? Bueno, está en el marco de la Semana de la Memoria, organizado por la Universidad de La Plata y en este caso la Facultad de Trabajo Social. Ha construido también una semana de charlas, de difusión. Y uh-huh. Bueno, sí, hoy a las 18 vamos a estar participando de un panel donde justamente vamos a estar tratando esta temática y la necesidad que tenemos como pueblo, como democracia, para que realmente no volver a repetir ese pasado, tiene que ver con echar luz de, como te decía, no solo de todo lo que se ha avanzado en los juicios de memoria y justicia hacia los represores, sino que en este caso es investigar la complicidad civil, que encima de eso se ha beneficiado económicamente a partir de la impunidad que le daba en ese gobierno de facto, ¿no es cierto? Así que esa investigación pendiente, bueno, es un poco lo que vamos a charlar hoy. Así que bueno, Gustavo, dejamos hecha la invitación, te agradecemos y seguro hoy a la tarde nos vamos a estar viendo. Bueno, les agradezco a ustedes, Hablamos con Gustavo el Tío, como lo conocen por ahí los conocidos Di Marzio, incluso una boleta decía Tío Di Marzio, que bueno, que está impulsando en la Cámara de Diputados, ya está aprobado el proyecto en diputados, está en senadores, la creación de una bicameral que estudie los responsables económicos de la dictadura, que son los mismos, que son impunes y que son los impulsores y que siguen actuando con otros métodos, digamos, si se quiere, más democráticos, que de democrático no tienen nada, pero que digamos que tienen herramientas que la democracia las tolera, pero que siguen siendo igual de opresivas, igual de impunes, y que, por ejemplo, tienen el poder de torcer la justicia, y bueno, y eso lo que se vio en el caso, en lo que se está viendo en el caso de Papel Prensa, donde hace 4 años que está la causa, y ya todos están pasados los 80, los 90, o sea, se van a morir antes de tener la condena. Blaquier, el viernes dijeron que faltaban pruebas, cuando sobran las pruebas, digamos, de lo que fue el apagón allá en la ciudad de Ledesma, donde desaparecieron muchas personas, que eran delegados gremiales de la empresa Ledesma, de la que él es dueño. Mazote en el sur, en Bahía Blanca, de lo que es el periódico, que incluso tiene denuncias que se han asesinado periodistas del mismo diario por no opinar lo mismo. Y esos mismos tipos son los que siguen escribiendo los diarios, son los que siguen teniendo las empresas más grandes y son actores de peso a la hora de definir las políticas del país. Sí, y el marco económico también de que define lo que es la justicia, el tema de lo que es Papel Prensa, se pidió el llamado a indagatoria de lo que es Mañeto y toda esa gente, y al otro día el juez dijo que no, la rechazó a la indagatoria, y en cambio el resto de las indagatorias están dilatando y dilatando y dilatando. Es la velocidad de la justicia que cuando, bueno, lo decía Leo, nuestro columnista de cárcel, los pobres, los ricos nunca van presos. Yo le preguntaba, no, los ricos tienen más remedio. No, los ricos no van presos directamente porque la justicia no es imparcial. Muchas veces habla de que debe ser independiente del poder político, que esto, que lo otro. Lo cierto es que el poder más grande en la Argentina y el que sigue gobernando, nada más que hoy está enfrentado, antes gobernaba directamente, ahora hay una fuerza de popular, si se quiere, y con el gobierno de Cristina a la cabeza, que está enfrentando al poder económico y por eso se hacen visibles todos estos conflictos. Lo cierto es que en los 90, por ejemplo, los conflictos no aparecían, se mantenían todos por atrás porque gobierno y corporaciones económicas eran la misma cosa. Sí, reiteramos la invitación que es para hoy a las 18 horas en la Facultad de Trabajo Social que queda en la calle 9 y 63. Ahí se va a estar desarrollando el panel de los casos de delitos económicos en la última dictadura.